Bobby on the track. Yeah. Yeah. Este mundo me ofrece el pecado, pero de eso ando apartado, porque Jesús murió y de eso me perdonó. Así que a las tinieblas le digo que soy como Moisés. Al reino de Egipto siempre lo rechazaré. Como Moisés, un liderazgo y al llamado yo atenderé. Como Moisés. Al reino de Egipto siempre lo rechazaré. Como Moisés, un liderazgo y al llamado yo atenderé. Como Moisés, vengo otra vez. Negro que lo que, yo le sirvo al rey. ¿Qué tú quieres hacer? Me quieres perder. No se va a poder, ey. Porque sirvo a aquel que en la cruz él ya me perdonó. Muerte segura, de eso me libró. Este mundo le digo que no, porque él vive en mí, ya no vivo yo. Fui llamado para Egipto, a Moisés los ojos le abrió. Es por eso que ahora yo, este mundo le digo que no. Ey, así que mírame, pana. Tengo nueva cara todas las mañanas. Y aunque me critique la hermana, liberto al pueblo con lírica sana. No veo lo que tú ves, ja, hago lo que no querés, ja. Me parezco a Moisés, tengo el faraón debajo de mis pies. Como Moisés, al reino de Egipto siempre lo rechazaré. Como Moisés, un liderazgo y al llamado yo atenderé. Como Moisés, al reino de Egipto siempre lo rechazaré. Como Moisés, un liderazgo y al llamado yo atenderé. Mira, mi hermano, que yo ando con Cristo. Y es que muchos no andan porque no lo han visto. Si tú me ves con mucha hazaña, es que pasé con Dios arriba en la montaña. Ey, soy escogido por Jehová y nadie me va a quitar, ey. Aunque guerreros de Egipto en contra de mí vengan acá, no me preocupa. Ando con Yahweh y me siento confiado. Y pasé al otro lado, enemigos ahogados. No me preocupa porque Jesucristo es mi porte. Parezco un resorte arriba, está mi norte. Sé que viene después galardón que tú crees. Así como me ves, líder como Moisés. Como Moisés. Este mundo me ofrece el pecado, pero de eso ando apartado, porque Jesús murió y de eso me perdonó. Así que a las tinieblas le digo que soy como Moisés. Al reino de Egipto siempre lo rechazaré. Como Moisés, un liderazgo y al llamado yo atenderé.